chiquillos, ¿por qué no salimos? Sí, buena idea, yo tengo un carrete neto, compadre. Vamos, yo los invito. No pasa nada, loco viejo, no me da permiso. Vale, ¿para dónde van ustedes? No, abuelo, si vamos, vamos a comprar y volvimos, ¿sí o no? Ya, vamos. Ya. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Y la echamos con la cueca del loro opulento. Oh,